linda la pile, mire, refrescando, solita la pile. Calor, aló, ¿todo bien? Contesten. Acá en la pile hace mucho calor. Bienvenidos a este programa que se llama El Gato del PH en el Día del Trabajador. Feriado. ¿Y qué estamos haciendo? Trabajando. No trabajando. No trabajando. Laborando, estamos laborando. Feliz día para todos, muchachos. Feliz día. Lauti, Lauti, ¿qué pasa? Bienvenidos al Gato del PH. Qué ronco, tenés la voz ronca. No, buen feriado para vos, ¿no? Estoy un poco resfriado porque fui a ver a Fer y llovió muchísimo. ¿A quién? A Fer. A Fer. El fin de semana largo le pegó un toque. Claro. Llovió solo en la cancha de Fer. Llovió muchísimo, se prendieron los regadores y estábamos todos helándonos. Fui con mi amigo Tito. ¿Vos sos hincha de Ferro hace mucho, Lauti? No, no, la primera vez que voy a ver. Ah, elegiste el peor día, hermano. ¿La pasaste bien? Fue duro. ¿Ferro contra quién? Ferro contra... Rampla Juniors. No, no, Estudiantes de Buenos Aires. Ah, entonces vi otro partido. Raro. Ah, de Casero. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte empató 0-0 y fue aburridísimo. Por suerte, sí, sí, no pudiese haber... ¿Vos no quitabas la barra de Tigre acá, que jugás a dos puntas? Fue otra época. Yo la separo en cuestiones de cuando me dieron de baja el quit anterior y ahora tengo un quit nuevo. Entonces siento que soy otra persona. Claro. Bueno, estamos con Juanma. ¿Qué onda, Juanma? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Feriado? ¿Feriado del trabajador? No, hermoso. La verdad que vino bárbaro. Acá un calor. Un calor. Qué calor. Estamos en el Gato. Igual posta que volvió el calor. Después de un frío, un día de frío zarpado, hoy remera. Sí, sí, sí, calor. Ah, bueno. ¿Vos qué onda? ¿Vos decís, para, perdón, decís que el video es de hoy? No, el video no. O sea, el video... No, no. No, alguien lo tenía almacenado. Estaba en la bóveda de Prince. Viste que guardaron. Ah, que la abrieron, cosa. Sí. La abrieron y van sacando material de a poco. Y eso está en la bóveda de Prince. Ahí va. Muy bien, mira. Sí, sí, fue un hallazgo. ¿Cómo se llama tu sección de hoy? El Ramuspe. ¿Por qué? Por el jugador. Por el jugador. Ah. ¿Por qué? Porque es un gran talento, hay que reconocerlo. Porque es un gran cabecedor de ombligos. ¿No es porque empieza con R, como tu nombre? No, ya se siente influenciado. Ya. Es Illuminati eso, man. Puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No lo niego. Pollice. ¿Vos, Pincho, cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Comí Burger King hoy. Gracias. Gracias, Burger King. Ahí posté una foto en mis redes sociales de canje. Burger King, parte de una cantidad de gluten eso? Que no te le... Sí, pero venía comiendo unas pizzas que son sin gluten. Están muy buenas. ¿Cuántos glutens tiene hoy Burger King? Muchos. Muchos. Muchos glutens. Tuvo Pesuti. No 15, nada. 14. Ah. Claro. Ponen los glutens hacen un coolens. Ah, ¿se entiende? Con los glutens. Ahí te entendí. Hay que elaborarlo. Te casé el chiste. Llegó. Un chistazo terrible. Mal. Hoy cumpleaños. Gasté mi cartucho. ¿Quién cumpleaños? Cumpleaños la actriz de Game of Thrones, la princesa de los dragones. Emilia Clarke. La lluviecita. Muy bien. La lluviecita. ¿Cuántos años le dan? A ver. 32. Ah. 32. 30. No, 30. Muy acertados. También cumpleaños. Sas. Sas es una, es una cantante barra banda francesa. Barra brava. 37 barra brava. 37. Trata grande. Y el vamos a pasar unos temas. Sassuolo cumple. Vamos a pasar unos y temas. Y el tercer bloque vamos a hablar enteramente en francés en su nombre. Sí. Tenemos un par de invitados también hoy. Sí. Unos pares. Sí. Está concurrido. Pares. Mucha gente. Que los vamos a ir delatando de a poco. De a poco. De a poco. Dilatando, me gusta esa palabra. Dilatando. Vayan dilatándose. Sí, sí. Es una sala de espera de un proctólogo. Pero... El Gato del PH, una sala de espera, sí, de un, sí, proctólogo. El doctor El Gato del PH. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy es bien. Como ir al proctólogo. Tenemos OSDE, pero te duele igual. Vale, Pero tenemos bueno. OSDE, pero no nos da para la ¿cómo se llama? La anestesia. No, el Vaselina. Vaselina. Radio Teatro. Para que me dice. Sí. Bueno, es hermoso. MC Lata, tiranos una especie de adivinanza de lo que va a ser tu rap hoy, del flow. Flow, yo. Habla de esferas. Ah, se entiende, se bien. Va a entender rápido. Sí, ya se entiende. ¿Tetas? ¿Eh? ¿Qué se hace una esfera? ¿Qué tipo? Esferas. Sí. ¿Esferas de dragón? ¡No! Adivinado. ¿Por Emilia Clarke? Ah, exacto, en honor a Emilia Clarke. Ahí y va. Bueno, a Goku que cumple ahora. Es de Tauro. Vamos a leer el horóscopo de Goku hoy. Vamos a leer el horóscopo. No. De Goku. Yo quiero que me llame Plancha. Que en realidad no sabemos cómo se llama, pero es Plancha y que nos llame y que nos diga como la vez pasada que empezó a agitar, ¿se acuerdan? Yo le tengo una propuesta a Laura a la Plancha, quiero sacarlo de su situación de marginalidad. Empezó a agitar, empezó a decir cosas, ¿viste? No sé. Sí, sí, fue tenso, pero divertido. Mirá, como la mayoría de mis relaciones. Fue tenso y divertido. Tensidio. Tensivertido. Sí, tensivertido. Tensivertido me gusta. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Gato del PH. Nos pueden escuchar por contienda.la, bajándose la aplicación de Android. Y por TuneIn y Radio Garden, ¿no? Radio Garden. Estamos por todos lados. Le agradecemos a Musimundo, gracias, parte de tu mundo. Gracias. Le agradecemos a Quinto Criollo por el catering. Y le agradecemos a Gala y Punto Equilibrio por nada, la sed. Próximamente pizzas. ¿Trajiste galas? Próximamente pizza. Oh. ¿Qué nos podés contar de la cerveza que has trajido? No, traje 4 birras, 2 de las cuales estoy bastante contento por cómo quedaron. Y además pegamos un par de mejoras últimamente en el proceso de producción y la verdad que se nota fuerte el cambio. A ver, chicos. Yo un empresario. Patrono, esa no mosquita acá tan impresionante. Tan impresionante, tan mutante. Son así, corti, perro rojo, cuchillado. La señora mía no sabe la arroz flor de Maya. Está alucinando hace 3 semanas. Muy bueno. Hermoso. Más. Y habló de los mosquitos. Queremos saber el nombre de esta persona. No puedo ya, jefe, no puedo ya. Se lo están metiendo todos los mosquitos, la muchacha de todo para organizar, no puedo ya. Allá que normal, estoy obviamente que lo estoy inventando, no. Tampoco son tan grandes, o sea. ¡No podemos! Hay que cuidarse. Está en su propio mundo sumergido en algo que no es. Sí, o sea, sí, es interesante. Y son 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Él actúa así en su vida, ¿es así él? Sí, sí, de repente sí, sí. Te va con esa y es hermoso. ¿Qué trajiste hoy para tu sección? Info. Traje, algo que no sea, que no sea útil. Info tecno, algunas cosas que se vienen. Siempre yo, a mí me gusta proyectar a los próximos 4 o 5 años o más también. Y voy a hablar nuevamente de mi fetiche. Amor, de mi fetiche Elon Musk, porque una vez más hay otra noticia, como todas las putas semanas. Ah, lo del auto que transporte ese. ¿Lo viste? Sí. Bueno, en un rato, en unos minutos les cuento un poquito. Dale. Muy lindo. Vamos a presentar acá un invitado que tengo sí. A mi izquierda. Yo quiero escuchar el tema Despacito de Ricky Martin. No. Llamala, puedes escucharla no, 104. No va a lugar. Sí. Vamos a presentar acá a Ivo. Alice. Ivo. Alice. Hola, gusto tenerte, Alice. Ivo. Finalmente vino Ivo después de mucho insistir. Es un tipo complicado. Sí. Muchas promesas y corazones rotos. Estaba por el barrio. Corazones pasé. Rotos. La verdad, es el primer programa de radio por internet que tiene público en vivo. Es impresionante. Sí, sí, esto está en un nivel diferente. Tenemos tribuna, tenemos sillones, tenemos pizzas. Es lo que llamamos la experiencia del PH. Y salarios al 60. Nosotros estamos proponiendo cosas que todavía nadie los dijo. Yo soy como un comentarista de afuera. Abanca. Esto se va a escuchar como al micrófono. No, esto se escucha de afuera. Ah, de afuera. Está bien. Porque pasa más afuera del aire que adentro. Claro, está bien. Es no. Alguien que pasó y gritó. ¿Cómo estás, Ivo? Bien. Vengo a hablar de Rápido y Furioso 8. Oh. Y. ¿Sabes que yo venía pensando? Decía, hicieron 7 películas, tienes que sacar la 8. 8, por lo menos. Si hay algo que necesita el mundo es autos rápidos y mujeres semidesnudas. Sí, totalmente. Exactamente. Dos pelados de protagonistas. Pelados protagonistas. Que la no gente saben quiere ver pelados. La gente quiere ver pelados. Sí. Universal le está dando a la gente lo que la gente quiere. La gente pide el pelado. Bochas. ¡Más gente pelada! ¿Qué pasa que no hay gente pelada? ¿Qué pasa? Se dice que Paul Walker no está muerto, que lo sacaron por rubio. Que ahora, que ahora es un pelado que no se quiso pelar. Le dijeron que se pele y no aceptó. Él aceptó. O lo estaban pelando y lo pelaron de más. Ah, sí que no te querés pelar. Se le fue la mano. Mientras estábamos hablando, llegaron otros dos integrantes, incluyendo a nuestro segundo invitado. Pero para, mirá, hay tanta gente que para llegar a los micrófonos tiene que saltar muy alto. ¡Gritá, Bansi, gritá! Vamos a hacer un Facebook Live para que puedan presenciar esto. A ver, voy a hacer un Facebook Live. Vamos a hacer un Facebook Live ahora en vivo. Vamos a hacer un Facebook Live. ¿Somos modernos o no somos modernos? Instagram Live. Quería modernidad. Puta que lo parió. Instagram Live, carajo. Iniciar video en vivo. Estamos en los 44.000 seguidores, ¿no? ¿Ya? No, 45. Sí, hoy. ¿Hoy? Hoy. Bien. Con un like, ¿sabes qué es lo que hago con un like? No sé, mira. Mucho más que un like. Ni lo cuento. No te voy a decir nada. ¿Ya lo está filmando? Esto está Estamos vivo. En live. Esto es live. Esto es live. Doble live. Live al cuadrado. Ya tenemos 20 personas que se subieron. Esto es live. Dale like. Dale like. Esto está pasando. ¿Cómo viene el horóscopo para hoy? Caliente. ¿Caliente? Caliente. Para menguar, ¿no?, el efecto del otoño en nuestros cuerpos. ¿Y qué pequeña característica vas a detallar hoy de todos? Hoy va a ser un día muy especial porque voy a traer el político. Bueno. No, político no, eso fue la vez pasada. La vez pasada. Esta vez no recuerdo qué va a ser. Lo preparé hace mucho, estoy estudiando. ¿Querés que te lo diga? Mira, lo tengo. Vale, voy a revisar la factura, ¿viste? Porque, decilo. A ver si me encuentro. Quit, a ver, decime tu quit. 3-7. Superhéroe de la semana. Ah, me gusta. Está Superhéroe bien. De la semana va a ser la temática. Es según los astros esto. Sí. Los astros miran mucho Marvel, están muy atentos. Van a ver Capitán América, Avengers. ¿Cómo es esto? ¿Es una app? Es una... Sí, podría decir. Es una plataforma. Es como una app que tocas el cielo, tocas las estrellas y esas son lo que activan las teclas. Mira vos. Es así, pero bueno. Yo creo que el primer invitado tal vez quiere responder un par de preguntas. No sé si estoy listo, no sé si la presentación fue tan meritoria como para que la gente sepa. Dale. Sí. Parece muy bien. Se hace de cierto, pero la sabía corta. La corta, sí, está bien. Sabe. ¿Alguien sabe abrir? Sí. Bueno, antes que nada. Atención. Te tengo que explicar una cosa. Okay. Te estás por someter al cuestionario del pH. Ok. ¿Sí? Pocas personas se han sometido y han salido ilesas. Perfecto. Siempre alguien se lleva algo. De recuerdito para cuando vuelve a hacer caca. Ok. No puedo. Es un supositorio. Siempre se recae en el mismo tema. Ahora sin dormir, etc. ¿Cómo te llamas? Ivo. ¿Con I de qué? De Ivo. De Imen. Va con H, boludo. Sí, claro. No, ¿estás pensando en el apellido de Iván? De ilustración. Mirá vos. Es que él se llama Jibán. ¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste que hacer caca? El lugar más raro, hice en una montaña. ¿En dónde? En Córdoba. ¿Mirando a qué? Capi. Mirando al monte, al cerro. ¿Cerca de alguien o estabas bien solo? Estaba solo, fue una sola vez. Estaba solo. Llevé una pala. ¿Llevaste pala? Subo pala. Sí, me tomé un saque para no cagar. Y después nada, tuve que cagar. pero sí. Sí, se puede decir que enterré mi caca. Pocas personas pueden decir que enterraron su caca. Un dato. ¿Cuántos oyentes? Por favor, ¿cómo es el hashtag de la caca? Hashtag el gato del pH. Caca. Así que nada, sí, enterré mi caca. Sí. ¿Cuál es el objeto de tus sueños? Objeto de tus sueños. ¿El objeto? No la sabías, ¿eh? Los auriculares que vienen con el iPhone. Los que no tienen... Los que no tienen cablecito. Mira. Sí. ¿En tus sueños? Así, bueno. Sí. ¿En qué país no vivirías? Sí. ¿En qué país no vivirías? Pa, mierda. En Holanda. ¿Holanda? Sí, no me gusta el porro, boludo. No, no fumo prensado, no. Está bueno, esta pregunta va hacia la inteligencia emocional de cada uno, ¿verdad? Sí. ¿En qué año te gustaría haber nacido? 1982. ¿Por qué? Porque está bueno al ganar el mundial. Claro. ¿Cómo pasar la pregunta? Tenías 4 años, boludo. Fíjate, como que no te acordás nada. No le iba a vivir. Si peor, querés, es peor. Si quieres pasar, tenés que fondear. Es una previa esto. ¿Con qué banda? Vamos a probar. ¿Con qué banda te sentís más identificado? Con los violadores. Sí. Me gusta mucho. Qué paja escuchar una banda que se llama así. ¿Qué le pasa, boludo? Me viví fuerte, No pensé que iba a pasar. No sé si respondes sinceramente. Sí, dale, sí, respondes. Sí, ¿con sí, qué sí, banda sí, te sentís más identificado? Rammstein. Mac Miller es un rapero. Sí. ¿Y quedarías por tocar con él? Puf. El orto. Estoy entrenando el orto. ¿Cómo? Yo sabía que veníamos a esto, ¿no? Sí. Pasaba a mi oficina. Bueno, a ver, estás en el bondi, sí, lleno, no te dan mal las gambas ni los brazos de sostenerte del palito. Sí. Justo al lado tuyo se levanta una persona, tenés el lugar, te sentás. Sí. Respirás y ves que viene una vieja caminando. Sí. Y empezás a sentir. Bolsas. Empezás a sentir rotas. Presión de mirada del tipo que está ahí al lado y no se sentó. ¿Qué haces? ¿Te parás y le das el lugar? ¿O te haces el boludo y te quedas sentado? No, he tirado dormido. Está bien. He tirado baba sobre el hombro y. Se respeta. Te escupís un poco. Un poquito para que pienses que estás un poco más dormido. Además, ellos ganan plata de arriba del Estado. Eso sí. Ganan como 9 lucas. Sí. Por hacer nada. Están nadando en guita y encima te tengo que dar el asiento. Déjame joder. Y cobran básicamente por eso. Por para sentarse cerrar la última. Mucho estudio médico los viejos también, discúlpame. Yo te voy a hacer un estudio médico, me parece que van a de fiesta ahí, es como un club. Claro, tiene que darle más espacios de interacción social, porque si no, el médico se transforma en el gran living room de la edad de oro, boludo. Es como el Tinder de los viejos. ¡Ah! Es ahí. Para el médico. Se dormía pobre. Se maquillan las señoras, se ponen perfume los galanes. Para cerrar, ¿qué animal sos? No el que te gustaría ser, ¿no? ¿El qué sos? Ratecito. ¡Es una rata! Porque te gusta el queso. Me gusta el queso. Yo voy a hablar del queso. Rataneo. Yo voy a hablar del queso. Necesito bastante. ¿Llamaba tu columna vertebral? Erramuspe. ¿Cómo? Erramuspe. ¿Erasmus? Erramuspe. Bueno, Ivo, gracias. ¿Qué sentiste? No, de nada, la verdad. Viste, te dije que te iba a seguir. Fue muy incómodo. No saliste de escucharlo de casa, no. No saliste de eso. ¿Sentís ese hormigueo en sí, la planta sí, del sí, pie? Sí, sí, sí, es extraño. ¿Sentís? La sensación es esa. Pensé que te está escuchando medio planeta. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al mundo? Vieja, le dije a mi vieja que me... ¿Qué le dirías al mundo? Decile algo al mundo. Decile algo. 19 millones hoy cumpleaños, ¿podés? Ok. Primero, feliz cumpleaños a esos 19 millones de personas. Ahora le vamos a cantar, ¿no? Sí. Para sí, cerrar sí, este bloque. Sí, siempre les cantamos. Y. Nada, tipo respeto, amor. Escuchen el gato del pedazo. Que nadie lo mató. Ahí va, escuchen el gato. Voy a hablar después porque. Volvés en un ratito. Les va a costar. En el próximo bloque se viene. El fetiche de Elon Musk. Sí, soy mi fetiche. Se viene un, bueno, ¿horóscopo? Un horóscopo, si quieren. Y un jueguito por ahí. ¿Qué jueguito? Un jueguito que más vamos viendo cómo se desarrolla. Estamos sorteando entradas para la Feria Libro. Eso. No hay que olvidar de decirlo. Estén atentos. Ya hay un par de ganadores en las redes sociales, pero nos quedan un par para sortear acá. Así que los primeros llamados que recibamos se llegan una entrada a la Feria Libro. Pará, no es cualquier Feria Libro. No es cualquier Feria Libro. ¿Por qué no? Porque es el debut. ¿Por qué? Es mi debut en primera en la escena internacional porque pone mi libro. ¡Aplauso! Pone mi libro en la Feria del Libro. El libro del Auti va a estar en la Feria del Libro. Sí. Pasillo Amarillo, local 160. ¿Y el nombre del libro, decirlo? El nombre del libro, poesía, la editorial SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Yo quiero decir que en el próximo bloque voy a sacar a Crema de la mochila. Sacala. Va a sacar a Crema. Se debe estar muriendo de calor. Pobre. Lauti, ¿qué se siente ahora ser un escritor famoso y adicto al sexo? Y sí, es complicado. Los canjes son lo mejor. ¿Pero canjeas sexo también? Canjeo lo que propongan. El otro día usé ropa de bebé solo porque me canjeaban. Usé ropa de bebé y no se me movió un pelo. Bien ahí. Fue un buen momento, qué sé yo. Pañales, viste, cosas así. No sé, está pegando mucho en las madres. Por el primer cuento que se llama Madre, afecta mucho a la madre. Entonces... me llaman muchos mamás y me ofrecen. Mirá, yo te digo lo que pienso de los canjes. me parecen geniales. Están buenísimos. Están buenísimos. Me ofrecieron un, volver al jardín de infantes. ¿Y? Tipo, ¿agarraste? Sí, sí, sí, voy a estar cursando en el maternal número 7 de Villa Crespo. Sí, que... si viene de arriba, viene de arriba. Sí. Te veo, eso era un triángulo, tenés razón. Eso era un triángulo. No volvamos a los 5 minutos de risa continua del otro programa. La gente se asustó. Llamaron a la policía. A mí me llegó una polémica que la foto de tu foto, del libro, en la cara interna, dijeron, me dijeron que fue más o menos 19 horas de producción. 19 horas de preproducción. De preproducción. Sí, sí. Entre tus excentricidades. Sí, sí, ¿qué carajo hiciste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Zombie, básicamente. Y quiero ser un zombie. Estaba de moda Walking Dead. Dije, quiero ser un zombie. Me dijeron, no duermas. Te pegaste una jirafa 19 horas. No duermas. Y caíste para la foto. Caí para la foto, sí, sí, sí. Me pegaron. Tenían un boxeador ahí, el chino Maidana. El chino Maidana me cagó un poco a piñas. Vos dijiste con gafas. Dijeron, no, sin gafas. Sin gafas, no, no, no. Esto no se hace. Se tiene que ver los ojos. Con garrafa, me dijeron. Quería tener una garrafa. Pero hubiese estado bueno jugar con la foto de autor, ahora que lo pienso. Sí. Tipo como lo de la calabaza. Si sí, pueden entrar a SoundCloud y ver la foto mía con una calabaza con anteojos. Ah, sí. ¿Cómo se llama la calabaza? Foto. ¿La calabaza? Frida. Yo lo que me pasó, voy a confesar una estupidez muy grande que me pasó. No. Yo pensé, hice el rap de la reina Batata. Y agarré una calabaza pensando que era una batata. Qué tarada. Y me dije, claro, no es una batata. No te confundiste una calabaza. Pero eso es porque de chico te imaginaste la canción siempre mal. Me la imaginé mal porque le doy más personalidad a la batata, ¿viste?, que a una patata. No, que a una calabaza que a una batata. Tremendo. Una calabaza contra un zapallo. Ahí te podés confundir. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que perdona, María Elena Walsh. Ahí vivo, ¿no? No sé. Con el zapallo te confundís. El zapallo es el de Halloween, ¿no? No, sí, sí, me sí, vuelvo sí, a confundir. Esa es la calabaza. Esa es la calabaza. Calabaza. No, el zapallo es el. El zapallo. Ah, por eso te dicen, sos un zapallo. Sí, sí, sí. Sí, debe ser por eso. Porque me pasan estas cosas. Bueno, pero esto todo después del bloque, ¿no? Vamos al primer corte. ¿Qué vamos a escuchar? Primer corte. Vamos a escuchar un tema de Tame Impala, creo que es el último, ¿sí? Elefant. Vamos todo para no, atrás. No, Elefant no. Vamos todo para atrás. Es una canción de defensa. Crimson. Bienvenidos con King Crimson. Bienvenidos. King Crimson. King Crimson. King Crimson. 22 y algo. Crimson. De la noche. Vamos a apagar esto, ¿no? Hay que bajar el volumen, sí, de los parlantes que tenemos acá en este happening, que se podría llamar el gato del happening. El gato del happening. El gato del P-happening. El happening del PH. Del happening. Es un muy buen tema de King Crimson. Para los que no lo conocen. Comida de gato. Sí, comida de gato. Cat food se llama. Justo, mira. Muy bueno. El pato del PH. El pato del QH. Del QH. QH el pato. Está desvirtuando todo. QH el pato. Rodri. Voy a empezar con mi sección. Tengo que abrir el documento. La verdad que me colgué. Lo agarramos desprevenido. Pido disculpas. Podemos presentar a Lucas Mancini. Ya en el interín. Mientras, bienvenido, yo, Lucas, otra vez. Otra vez. Felicitaciones. Hay más gente en el gato del PH que en la cancha de Vélez, que no es poca cosa. Y justo se lo está diciendo al señor de Vélez. La persona que te sostiene el micrófono. Es hincha de ese equipo. Tapado el micrófono. Es uno de los 14. Es uno de los 14. Lo tomo como un halago igual. Bueno, bien, felicitaciones. Es un club de elite. Claro. Sí. Pero ¿lo seguís? ¿Sos hincha? Soy hincha, sí. Tengo platea. Va a la cancha, sí. Uy, tremendo. Es literalmente de los 14. Platea con su nombre. Pero es linda la cancha de Vélez, ¿por qué no van los hinchas? En serio. Es re linda. No sé, no tengo la ni idea. La cancha es hermosa. Yo tampoco soy tan regular con mis idas, voy cuando quiero. Cuando juegan los Pumas o los Jaguares se llena. Bueno, pero si quieres. O cuando toca Luis Miguel también. Claro, Luis Miguel se llena. O la vieja loca. Bueno, voy a empezar mi sección, ya tengo el documento. Tecnología, avances, sí, cosas que vienen, cosas que van, la ciencia avanza y la tecnología también. La matanza avanza. El mundo va. Es básicamente como. Y la matanza también. Cómo ir más rápido a otros lugares. Es un poco sobre esto lo que les vengo a presentar sobre Elon Musk. Elon Musk es mi fetiche, es mi ídolo number one. Está armando el futuro que se viene, el ir a Marte y volver, el tener trenes que se muevan sin rozamiento con el piso, que van medio como flotando. Pero me el gusta tipo está el armando roce. Autos eléctricos y aparte arma las plantas de almacenaje y bueno, y ahora cohetes, propone cohetes. Propone sí, ahora. Es un zarpado ese pibe, boludo. ¿Cómo se llama? Elon Musk MUSK. Ah, pero ese tipo es un zarpado, boludo. Tiene una compañía que se llama The Boring Company, la compañía aburrida, que lo que propone es agilizar el tránsito. Al tipo hinchado las bolas del tránsito en Los Ángeles, por algún motivo se le ocurre armar esto. Perdón, con Limi de fondo. ¿Quién no se fondo? Hincha las pelotas con el tránsito? No culpes a la lluvia. ¿Fue un pedido tuyo este tema para tu sección? Alto no, tema. No, pero va muy bien con Elon Musk. Sí, me lo imagino ahí cantándolo. Sabes que sí, estábamos antes del programa y me dijo, che, Juanma, para mi sección, Ricky, por favor. Bueno, Elon Musk dijo, ¿por qué nos manejamos en dos dimensiones cuando podríamos hacerlo en tres dimensiones? Viste que las calles son 2D. Van en ese sí. Bueno, el flaco arma. Para pagar la altura. Hagámoslo 3D. Con túneles subterráneos. Y que encima de esos túneles tengan cables donde vos te conectás. Vos vas con tu auto por la superficie, te metes en una especie de plataforma que desciende unos metros abajo de la tierra, te conecta un cable que llega hasta 120 millas por hora, no hice el paso kilómetros por hora. Bajo tierra, es muy rápido. ¿Vos la podés hacer o no? Lo sé. En vivo no, estamos cambiando las millas. Una calculadora, por favor. Calculadora. Es como cuando vas a hacer esquí y te agarras de la polea esa, una cosa así. Eso, pero lo que se agarra es una especie de transbordador donde vos subís el auto. Bueno, nada. Qué buena palabra transbordador. Se da lo que se viene. Qué buena palabra polea. Polea. Hay unos videos que sacaron ahora mostrando la animación en 3D de cómo sería esto. Pero pará, ¿dónde y cómo vas a hacer para bajarte? O sea, ¿quién? Él va a un lugar. Vos vas con yo el auto. Otro lugar. Vamos a la misma dirección, sí, pero este tiene que bajar. Bueno, estos cables, está basado en tecnología donde vos ya de por sí marcás dónde te subís y dónde salís. Y vos salís a la superficie en una calle. O sea, hay salidas armadas. El cable a vos te baja y te une a una vía de alta velocidad. ¿Sí? Perfecto. Y cuando salís. Sí. O sea, en la calle tiene que empezar a sonar algo, como cuando sale un auto sí. del estacionamiento, pues. Sí, imagínate, sí, sí, obvio. Estás en bici y te sale un auto. Hay unos en el video se ven como unos ascensores a la altura de la calle, de donde se meten y salen, sí, a ver. No sé, Mansi, ¿qué querés que te diga? ¡Te cagas pesado! Te van a poner conitos, boludo. Resolvelo ahora y por ahí te contratan. Conitos humanos. Bueno, también se viene un nuevo BlackBerry, vuelve el BlackBerry. Los tipos dijeron, a la gente le gustaba el tecladito. No funcionó porque quizás la pantalla era muy chica o porque no te podía bajar aplicaciones. Bueno, se fusiona, la ruedita. Se fusiona BlackBerry con TLC, para armar un BlackBerry con Android. Mac usa BlackBerry. Por el teclado. Yo manejo un Rolls Royce. No, y te digo, y los políticos también manejan un BlackBerry porque es como más. Es más difícil de decodificar los mensajes. Mirá. Bueno, se viene un nuevo BlackBerry que va a tener. ¿Eso es la parte de tu sección? ¿Es el fact? No. El teclado es como medio touch, es tecladito con normal, pero que también se puede deslizar el dedo, hacer algunos movimientos sexys. Ya te digo que va para el fracaso eso. Vamos a ver, eso, se viene. Le tiene fe. Uber propone Uber Air para el 2020. Uber Air. ¿Tipo un oso? No, Air de aire en inglés. Van a ser en el 2020. Uber va a probar con otras compañías que se le alían en Dubai y en Dallas, en Estados Unidos, unos especie de helicópteros barra autos, donde vos te vas a tomar un Uber a un lugar, el Uber te va a llevar a un transbordador de vuelta, una estación de cambio, ponele, donde te subís a otro tipo de auto que tiene así como hélices, es medio un helicóptero, y te va a llevar al lugar donde vos vas, ponele que decía 70 kilómetros en 15 minutos, tipo Luján en 15 minutos. Vos estás en el obelisco, te tomás un Uber a Luján y en 15 estás. ¿Para qué vas a ir caminando, no? En la peregrinación, si podés tomarte un Uber Air. Uber Air, parte de tu mundo. Chicos, esto es en serio. Me acaba de comentar una foto de mi Facebook, la hermana de Francis Malman. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para arriba, Que tramite un asado. Teresa Malman. Nos va a tramitar un asado. ¿Edad? ¿Cocina? Edad 84. Hermosa. Pero acá. Junto es amiga de Francis. Es amiga de Francis. Bueno, cierro mi sección con una tendencia que se está poniendo ahora de moda a través de una página de Instagram. La propuesta es sacarse fotos mostrando el culo viendo paisajes lindos. ¿Cómo la tenés con esa, Lo vi, guacho. ¿Me encantó? Lo propone para el programa. Sí, claro, yo le propuse a estos pibes hacerlo acá, en el estudio. Apareció cabra. Apareció crema. Que no le gusta a él, o sea, a la cabra no le gusta mostrar el culo, parece. A mí me pareció buena idea, todos en el estudio mostrando el culo. El paisaje es el estudio en este caso, ¿no? Un apio en el culo. Todo con una verdurita. Vemos tu interés por la innovación y la tecnología. Ticho ya eligió el zapallo. Yo el zapacho. Siempre va por más. Él es un emprendedor incansable. Bueno, si alguien quiere mandarnos una foto mostrando el culo, puede hacerlo. Arroba, ¿cómo era? El gato, arroba gato del PH. Gato del PH. Armamos un hashtag. El gato del PH culo. Tenemos caca. Chicos, tenemos el gato del PH caca. Y hashtag el gato del PH culo. La chica caca que es trend topic mundial. Nuestra oyente genuina que nos llamó la vez pasada, un oyente de gato del PH, escribió a los mensajes de la aplicación. Nos dijo: los voy a llamar más tarde, tengo preguntas y un ejercicio de asociación libre. ¿Esta es Alexia? Es Misiotis. Sí, Alexia, creo. Alexia, perfecto. Sí, Alexia, dale. Que bueno, una. Si estás escuchando, si querés mandar una foto. Mirá, nuestra temática de hoy son culos. Arroba Rodri Samartín. Es un programa exigente. Si no tenés un paisaje, poné el fondo de pantalla de la compu, algo así. Windows. Cuenta. O un culo de otra persona. También. Mande una foto, un culo de otra. ¿Y qué quiera? No tiene que ser lindo. El culo de tu madre. Mostrá tu culo. Liberalo. Liberalo. ¿Hace cuánto que no ve el sol ese culo? ¿Dónde está ese culo? ¡Quiero mi culo! ¿Dónde está tu culo? ¡Quiero mi culo! ¿Por qué no lo trajiste? ¡Quiero mi culo! Traigan el culo que se pone loco sin su culo. Se pone loco, ¿eh? ¿Dónde lo dejó? ¡Quiero mi culo! Está en el freezer. No sé, deja todo tirado también, ¿no? El culo por el piso tenés. ¿Qué es eso? Otra vez. Siempre suena la misma alarma. Siempre suena. Pucha. ¿Qué le vamos a hacer, Dios mío? Uno viaja por el mundo, se va a todos lados. Hoy estamos en Timbuktu. Timbuktu. La puta. Le agradecemos al esfuerzo de la producción. Gracias, Produ. Muchas gracias. Nuevamente. La verdad que siempre detrás un buen programa y una buena producción. Crema. Crema está trabajando día a día arduamente en el tema de la producción de este programa. Perdón, esta alarma. En la vida real, ¿suena en departamento bombero, por ejemplo? ¿O de qué es? Estos son bomberos. Esperemos que no, porque si no generaría más fuego del que apagan. Claro. Pero bueno, son... O si fuera bombero, nunca irías, o sea, como no activas. No. No, se prendió fuego, pero son dos pisos que están prendiendo fuego. No, no vamos. Yeah. ¿Tiene sifones de soda? The Village Grow. Es el que te, tramita la play para la estación de bomberos. ¡Oh, muchachos, trajimos la play! ¡Oh! Y juegan un juego de bomberos, ¿viste? Simulador de bomberos. Simulador de bomberos. Firefighter 2016. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Hay fuego! Boludo, no puedo pasar el nivel 22. El Titi hizo el soundtrack. Nunca rescato a la vieja. Chiste, no llego a rescatar a la vieja, no me da. Porque viste que hay que apretar cuadrado, triángulo, círculo, y después R1, R2, así. Ah, y ahí perdés. Porque es el RCP que le haces a la vieja y no. No, pero para la vieja tenés que hacer tirar la escalera, agarrar el tanque de oxígeno. Y liberar todo el oxígeno, se prende todo a fuego y la vieja queda intacta y ahí liberás a la vieja, pero se queman todo lo demás. Pero no usas. Pero ahí liberás a la vieja. ¿Cómo se, no, ¿por qué no se quemó la vieja? Porque es inmortal. ¿No? Ah, es la mamá de Guido Zula. Ah, La mamá se murió cuando él recordaba tan así. El pollito con papa. El pollo les pido. Hacía la mamá, sí, con lágrimas. Sí. Y bueno, viste, a un hombre le entramos por el estómago. Por el son las reglas de boxeo. ¿Cómo? O por el culo. Bueno, también, depende de que te guste en la cama. Tenemos más secciones. Vamos con qué preferís. Vamos con qué preferís. En una de esas. Ya fue. ¿Qué le preferís? ¿Qué le preferís vos? Va a ser difícil porque me. ¿Qué le preferís? Yo prefiero lo que me digan. ¡Hola, Diego! Hagamos algo, somos tantos que, o sea, hacer la pregunta y dicen su nombre y después contestan. Para que conozcan a la gente, porque somos un montón. Y en este juego juegan todos. Juegan para todos. Que sepan los Instagram que Play, ¿para qué preferís? me encanta. Sí. Vamos, cuando quieras. Yo tengo. Bueno, ¿esto qué preferís? Tienen que contestar. Sin decir A, U, A, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿sí? Porque a veces que hay que decidir y este es el momento para decidir. Este es el momento. Para decidir. Das ist. Musimundo, gracias. Rodri, ¿quieres empezar? Bueno, dale, vamos. Vamos. Rodri, ¿qué preferís? ¿Que cada vez que tomes Fernet y te quede mucha espuma aparezca atrás tuyo Hugo Portal, el portal de las mascotas, con su meñique con cera y te lo saque? Ah. O que la película El planeta de los simios sea realidad, pero en vez de simios son patos. Ya, dale. Ya. Portal. ¿Por qué? No sé por qué dije eso. Lo que preferís, ya. Tener una extraña condición que salís negra en todas las fotos, así negra, como vos, pero negra. Y nadie entiende por qué. O clavarte una espina de pescado en la garganta en tu primera y sorpresiva cita con Tinelli julio del año que viene, ya. Negra. ¿Negra? Bueno, sí. Está bien. Isa, ¿qué preferís? Usar chancletas toda tu vida. O laburar de oveja en un pesebre en Tierra Santa, ya, dale. Tierra Santa. No sé, No, tenemos problemas con micrófonos. ¿Y vos, qué preferís? ¿Que te obliguen a ser reina provincial del Canelón? ¿O dormirte todas las noches con la almohada babeada por el Coco Siri después de media botella de whisky, una porción de pan de carne, un Alplax y un yogur de durazno, ya, dale? ¡Coco Siri! ¡No! ¡Qué asco! ¡No, boludo! Bueno, puede ser, no sé. Va, Flor. ¿Qué preferís? ¿Tener que vestirte toda tu vida de gaucha y seguir toda tu vida normal sin poder explicar por qué estás vestida así? ¿O ver cómo se ahoga un conejo todos los días? Ya. ¿Ver cómo se ahoga un conejo? ¡Está bien! ¡Boludo, durísimo! ¡No puede que se reabra! ¿Quién sigue? ¡Gaucho! ¿Quién sigue? No me puedo dar. ¿Quién sigue? ¿Atrás? Acá. ¿Quién sigue? Aproxímese, Cata. ¿Qué preferís? ¡Hombre de colegio! ¡Y hobby! ¿Qué preferís? ¿Que tu nuevo fetiche sea oler frutas y verduras? Y vos vas al supermercado y estás horas oliendo así profunda y sentidamente todas las verduras, las bananas, melones, todo eso. O de repente darte cuenta que toda tu vida fuiste opinión fijo, ya. Frutas. Está bien, sí, puede ser. era obvio. Pero si sos opinión fijo, sos opinión fijo. No, pero te diste cuenta después, sí, che, fui opinión fijo. Fui opinión fijo. ¿Tengo un problema con los impuestos, opinión? ¿Quién sigue? No me puedo mover porque no tengo el auricular. Dani, acércate. Problemas positivos. ¿Qué preferís? Opinión fijo. Sí, que no es un payaso. Que de 4 de 5 anécdotas que quieras contar queden en la mitad porque te interrumpen siempre. O solo vos tener que besar la mano de todos cuando vas a saludar, o sea, del kiosquero, al portero. Cada vez que decís sola tenés que dar besos en la mano como en la vieja época. Ya, dale. Besos en la mano, ¿sí? Antes que me interrumpan, sí. Antes que me interrumpan, ¿quién sigue? Rafa. ¿Sigue? Carácter fuerte. Rafa. ¿Qué preferís? ¿Que se te plieguen los dedos al revés? O sea, cerrar las manos como para arriba. Como siga. O que te llamen para ser el secretario del nuevo programa de Julián Wage. Estás por contrato, tenés que ser sumamente amanerado ya. Dedos al revés. Mira lo que hago. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No sé quién sigue. Mira, Nico. Ahí viene Nico. Nico. Acá viene la cantidad de invitados con los que contamos hoy. Hay fila. Nico, ¿qué preferís? Muy bueno lo de la fila. Todos quieren su kit preferís. Yo quiero el mío. Nico, ¿qué preferís? ¿Que Suar se obsesione con vos? O sea, despertar sus más profundos deseos sexuales. O hablar como una película traducida, así en neutro, y sin que las palabras como que coordinen con tu boca por 3 años. Hablar como una película. Hola, soy Suar. ¿Quién va? Mansi. ¿Qué preferís, Mansi? ¿Estar en un grupo de chamamé y ser el único que no le sale bien el zapucay? Cosa que es como tener el pito chico. O trampirás mucho, mucho, mucho, pero solo el antebrazo derecho. Chamamé. Luego, ¿qué preferís? Vení. Mica. ¿Qué preferís? ¿Ser Guido Casca o ser muy parecido a Guido Casca? Más cerca. Muy parecido. ¿Por qué? Pero para eso sos el del real. Celo. Está bien puesto. Había respuesta correcta. No. Era lo otro. No era eso. Lauti. Querido. ¿Qué preferís? De ahora en más, todo es salado. Todo. El helado. O verte esforzado a emprender un negocio de depilación masculina que te lleva a un éxito económico impensado. Ya. De depilación masculina. ¿Sí? Sí. Super gay. Está bien, bueno. Tenés que depilar. ¡Depilás vos! ¡No! ¡De masculina! Tenés que depilar pelotas. No, pero vos no sos el que depilás. Sí. De contratar el depilar. No, pero no podés. Eso no está en el contrato. Nico, ¿qué preferís? Sí. ¿Tener que usar anillos en todos los dedos de las manos y los pies? Sí. Fíjate. O ser un ávido lector, pero todos los libros que te compras vienen con páginas y números y no puedes doblarlas tampoco para marcar dónde te quedaste leyendo. Dale, ya. Esa. ¿Sí? Ah, está bien. Juanma, ¿qué pasa? Sani, ¿dónde está Sani? Sani, ¿qué preferís? Sí. ¿Que el pollo sobrero haya tenido un sueño en el cual vos eras su sucesor sindical? No. ¿Situación que te planeas llevar a cabo en contra de tu voluntad? ¿O tener olor a patas pero en las manos? Ya, dale. Tener olor a pata. No, puede ser. No, chabón, durísimo. Juanma, ¿qué preferís? ¿Que Topa te empiece a likear todas las fotos de Instagram? Ya que Topa es increíble. Que Topa, listo. Sí. Dejalo ahí que está bien. O que te hayan confundido con Iman, pero y le das un tiro en la tibia, ya. No, la de Topa. No sé, ¿vale? ¿Qué sé yo? No, la de Topa. A ver, ¿qué preferís? Sí. ¿Puedes hacer. Poder. Hacer flotar cosas? Sí. O escuchar el gato del PH. Ah, no, escuchar el gato del PH. ¡Ah, gato! Que flote. Que la cosa que flota me la chupé. El gardo. Vamos con un. ¿Con qué vamos? Pues con el Ramuspe, vamos. Vamos con lo que quieras. Vamos a ir con el Ramuspe. Se viene la sección de Ramuspe, señoras y señores. Así que vayan alquilando sus balcones. Para el próximo bloque va a empezar tocando Nicolás Friole. No, va a cerrar este bloque, perfecto. Ahora vamos a presentar después de la. Perfecto. Bueno, como ya el Ramuspe. Ramuspe se llama la sección. Solo 25 personas en el mundo tienen hipertimesia. Una condición que hace que recuerdes todos los detalles de tu vida. Todo. ¿Cómo se llama esto? Hipertimesia. ¿Porcentaje? 25 personas. 25 personas en el mundo. Son tipo los 25 personas en el mundo tienen como ese poder, son tipo superhéroes. Se curan todos los detalles de su vida. Tremendo. Son autistas. Les va a explotar el cerebro. Pero pará, no son personas de la media, o sea, no son comunes, digamos. No, son 25. Tienen hipertimesia. En el mundo. En 2006, una mujer fue encontrada, o sea, en su esqueleto, después de tres años que se había muerto. Entonces quedó con el esqueleto ahí enfrente del televisor prendido. Tremendo. Imagínate qué buen estaba programa. Viendo Guido Casca. Estaba viendo un gran programa. Estaba viendo un gran programa si se quedó tanto tiempo. En 1973, China le propuso a Estados Unidos mandar 10 millones de chinas para allá para hacerle un boost en la population. Ah, mira, 10 millones. Te mando 10 millones de chinas, ¿sabes cómo crece, amigo? ¿Sabes cómo crece? Yo me deshago el Chinatown. 100 sacada del taller. La cantidad de supermercados chinos. El Chinatown es lo más sucio que vi en mi vida. Bueno, acá tenemos al chino, nuestro amigo, que quiere verlo. Te trajimos un chino para que viva un año en tu casa. Pero en algún momento el chino se hace argentino. ¿Eh? En algún momento el chino se hace. Pasan generaciones. No, nunca sí, van a ser argentinos. Sí, sí, sí, sí. En chino nunca puede ser argentino. Alguien, yo te digo, es más, va a jugar alguien en la selección chino. De ping-pong. De ping-pong. Ya pasó. Va a participar en algún deporte. Sí, ya pasó el de ping-pong. Pero chino que tipo te hable. Ah, vale, ya estás jugando bien. Estaba jugando y jugué re bien. Así va a hablar el chino. Yeah. Va a ser un super. Fue rarísimo. Fue rarísimo. Es el argentino del futuro. Otra. Es el argentino del futuro. Otra. Muy bueno, me encantó, boludo. Era uno especial. En Toy Story 1. Esto, le pegó la tonada. Esto, estoy recurriendo al tema de la nostalgia. En Toy Story 1. Todos los juguetes son de plástico porque no podían animar pelos en ese momento. Entonces todos tenían el pelito de plástico. ¿No? Crema. ¿Dónde está Crema? Crema se está escondida. Autocabreate. Es como un látigo. Se dio cuenta después. A ver, chicos, FI en Wi-Fi, pero ustedes qué significa el FI, el F-I, FI. Fab. Lo otro que es Y es FI. Fidelidad. FI en Wi-Fi no significa absolutamente nada. Los creadores le pusieron nada más porque rimaba con Hi-Fi. Ay, va, por eso. Es movida marketinera. Crema. Acá podríamos votar, podríamos hacer una mierda. Se podría llamar Wi-Fi. Sí. Lo jugamos. No. Yo creo que no es ni necesario, salió Albina. Sí. En un zoológico chino, pingüinos gays tuvieron la chance de criar un pingüinito. No, me estás jodiendo. Vos me estás jodiendo. Vivimos épocas de crecimiento como sociedad enorme. Sí. Bueno, boludo. Y fracasaron, no. Y así demostramos. Era toda la vuelta. Mirá, si no puede un pingüino que usa frac todo el día. Va. Tiro. La comida más robada del mundo es el tomate. No, la manzana, no, el brillo. No, carne. El queso. Queso. Yo les dije que iba a hablar de queso. Bueno, es muy lindo lo que. Esto es insólito, o sea, esto no está chequeado, chicos, ¿eh? Ah, bueno, preparemos. Gandhi una vez le escribió una carta a su querido amigo diciendo que no vaya ni que no empiece la guerra. Ese querido amigo era Hitler. ¿Quién? No Gandhi. Escuchó. Gandhi. A su querido amigo Hitler. ¿Por qué usa esa frase? ¿Por qué? Sí. Dear Adolf. Eran queridos amigos. Eran queridos amigos. Claro. Ahora las personas caminan 10 veces más rápido que hace 10 años atrás. Obvio. Mirá, estamos nerviosos. Claro. Esta es para Rob. Le gustan estas cosas a Rob. Yo sé que le gustan. A ver. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, le preguntaron a los indígenas el lugar donde estaban. A lo que le respondieron, Yucatán, lo que significa, no entiendo lo que me está diciendo este tipo. Bueno. Chicos, te voy a dar una buenísima. ¿Ves? Cuando tú una buena vos hablás, por eso. No, boludo. Pero estamos en la preproducción, sé que somos productores y conductores. Chicos, basta chicos. El escudo del Real Madrid tenía una cruz, pero se la sacaron debido a los televidentes árabes, cuando empezó a creer. Mira. Y esto es un. Es más, muy involucrar a todos. Es como un jueguito loco que lo voy a usar para cerrar mi sección de hoy. Pistola en la cabeza, No. Te ponen un chupo en la cabeza. No. ¿Qué pasó? Y te dicen, tenés que llamar a alguien y te tiene que contestar. ¿A quién llamas? A ver, Juanma. ¿A quién llamas? Ahora. Te tiene que contestar. Es bueno. A mi hermano. Al 911. ¿Vos, Lauti? ¡Al 911! ¡No! ¡Que me gane! A Crema, te gané a Crema. Se la merece. Bueno, eso fue todo por hoy. Felicitaciones, muy bien. Gracias. Vamos a presentar a Nico. ¿Verdad? Vamos a presentar a Nicolás Friele. Ya hay que presentarlo. Sí, ya los radioyentes saben. ¿Qué tal? Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Contanos de tu experiencia de estos días pasados, si te animás. Bueno, no vi gente en los últimos 3 días. Salí hoy de mi casa. Estuve leyendo una novela muy interesante, se llama 2666, de Roberto Bolaño. El del Chavo. Sacando Ese es Gómez, ese es Gómez. Ya sé. Sacando unas canciones y retocando otras que estoy haciendo mías. Productivo. Y como metido en eso, ¿viste? No salí de mi casa. Y viene a mostrarnos el producto de esos tres días, que bueno, la interacción social no garantiza, ¿no?, un crecimiento espiritual a veces, pero estos tres días puedo garantizar que sí lo fueron. Perfecto. Ojalá, no sé, la soledad. Yo garantizo que venga un escribano, llámenme un escribano. Bueno, y vamos a escucharlo tocar. ¿Qué vamos a escuchar primero? Un tema mío que no tiene nombre porque es nuevo. Así. Bien, buenísimo. Ahí. Obviamente. Primicia. Sí, primicia. Uy, oh, hermoso. ¿Se puede llamar Yucatán? Lo charlamos. Lo tramitamos, hacemos miti-miti, vamos ahí, qué sé yo. Vamos a Sadaik. Ponele yuca y después el resto, lo que claro, vos quieras. Vamos viendo. Tan. Trae un formulario. Tan yuca. Pero bueno, vamos adelante. Vamos. Mientras tanto, Crema, sí, le va. Crema le va a contar un cuento. Le va contando lo que está pasando. En este momento lo que está pasando es que se está acomodando el vestuario. Los jugadores están poniéndose de vuelta los pantalones, están poniendo los botines, van a salir a la cancha en cualquier momento. Yo te lo estoy diciendo acá porque lo estoy viendo, pero en realidad no sé bien si son los jugadores o si son los que van a salir a limpiar. ¡Al pastel grandote! ¡Doble y triple sabor! Ahí empezó. ¿Cómo venimos? Voces al pasar querían ver los nuevos días desde arriba y no volver nunca más volver y ahora sueñan la eternidad sin las barreras que crearon al viajar hasta ahí. Todo se va, no quieren más y yo acá seguirán buscando ese lugar. Podrán amar. Ellas serán las mujeres que poseen la como un huracán en un segundo y con los ojos bien cerrados ardiendo por llegar hasta allá. Todos se van, me vuelvo loco. Muy bueno. Chao. Muchas gracias. No. Muy bueno. No sé qué decir ahora. Realmente no, de música. Quedamos mal. ¿Uno más? Sí, uno más. No podemos ir. Uno más que saqué directo al corte, ¿no? Bien, por favor. Que es de Spinetta, se llama Hécate. Es un tema inédito, pero está en un disco que se llama Los Ojos y es como re, no sé, está medio oculto. A ver. Yo no lo conocía, lo conocí. Nos vamos al corte con tu tema, Nico. Vamos al corte. Vamos. No, ¿cómo era? Cerré mis ojos y dime amor, yo quiero estar así eternamente en ti. Ah, porque siempre cambiaré. Noche hermosa, Hécate, escúchame detrás de tu colina gris. Ella permanece igual. Sé mis pies, sé mi halcón, mi guía, mi Dios. Sé así, solo así, mis días, mi río, ya que nada queda igual. Qué lindo tema, boludo. Sí, sí, sí, me quedé, estuve muy tildado, ¿no? Pero bueno, vamos un corte. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Y sin abrir los ojos. ¿Qué es esto? ¡Camarero! ¡Camarero! Señor, hola, ¿qué tal? Soy el camarero. ¿Qué es esto que me ha venido del café? ¿Qué es este pelo? ¿Qué? ¿Un pelo, señor? ¿Dónde ve un pelo? Me he sacado un pelo de la boca. ¿Qué es este pelo? A ver, ¿puedo mostrármelo? ¿Dónde lo tiene? Aquí lo tengo, mire, mire. No. Esto ha salido de mi boca. ¿Eso se lo sacó como largo? Mira, si a mí me dejas opinar... que estoy pues acá, ¿quién es este tío? En la mesa de al lado, tomando una gala. Si a mí me dejas opinar, digo, ¿qué se espera encontrar usted en un café, señor? No espero, pero pues que no espero encontrarme un pelo, coño, que me quiero tomar un café y quiero tomármelo tranquilo. Pero no es la primera. ¡Llame al cocinero! Mire, yo voy a traer al cocinero, pero por favor le pido que no se altere. No, está loco, este tipo está loco, es un psicópata. Hay gente de familia. Llame al cocinero. Llame al cocinero. Pero sé que se mete usted. Pero yo digo, o sea, yo cuando fui a España la vez pasada vi un perro en la calle y me orinó los pantalones. Y no voy diciendo por la vida que este país es una mierda. Bueno, pues perro en todos lados, pero pelo yo nunca he visto. Yo nunca te tocó un pelo en tu comida, nunca, en serio. Empecé a pensar un poco. Pues sí. Llama al cocinero. Señor español, acá traje al cocinero, él tiene una explicación para todo esto. Hable pues. Hola, sí, querían mi... ¿Querés mi presencia acá? Sí, porque me ha venido un pelo en el café. Sí. Pues ¿qué me dice así? Que me explique por qué coño tengo un pelo. Pues puedes elegir ahora. Ah, pues este es un tío, este sí. Me está gilipollando acá. Fumandro. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Y podés elegir entre pelo de pelirrojo, pelo de morocho, pelo de rubio. Pues esto en el menú no lo decía. No lo llevo. Es un adicional, señor, de 25 pesos. Por allí cada me, me quieren cobrar. Sí, sí. Debo es, pagar esto. Por algo se llama, el bar se llama Sin Pelos en la Bueno, lengua. Debo aceptar que el pelo estaba bastante rico. Sí. Y pensaba comérmelo. Es de los pelos más caros que tenemos. Sí. Ah, pues se nota, se nota. Se ¿A vos te, gusta, te gustan los espaguetis? Sí. Bueno, pensá que es de pelos. Queremos emular la dama y el vagabundo. Queremos emular la dama y el vagabundo. Bueno, pues, ¿dónde está mi, pues, ¿dónde está mi dama? Bueno, ese es otro precio también. Bueno, si me trae una dama, yo me lo pago. Podríamos... ¿Cuánto tiene usted aquí? Tengo unos 200 pesitos. Podríamos traer a alguna señorita. Yo por 200 pesetas agarro, Arturo, por favor. ¿Usted, señor, quiere? Yo, a ver, ¿qué están diciendo? Pues sí, que venga. El señor de la mesa, ¿a usted le gustaría que lo acompañe y hagan una sí, escena? Sí, sí, pues claro. Sí, yo me llevo muy bien con los españoles, tengo una gran relación con nuestros amigos. Está bien guapo, está bien guapo. Están en sintonía con el pelo que yo quieren. Yo con los españoles, la verdad que cualquier cosa, agarro. Pues la verdad que son más simpáticos estos tipos, la verdad me cae lo un que poco. Diga yo le creo. Lo que él diga yo le creo porque está... Papito. Tenemos un rulo, si quieren. Tenemos un rulo. ¿Le gustaría un rulo? Sí. A mí me gusta el rulo. ¿El cocinero podemos tramitarles un rulo al español y a su nuevo amante? ¿De qué especie? Bueno, elegí de cabra albina, que esos son los más primos. Sí, una cabrita. Aparte, venís con euros, acá no te sale nada. Venga la cabra. Venga. Hermoso. Bueno, ahora se lo preparamos. Gracias. Un gusto. Thank you. ellas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Son las 11 y algo de la noche, bienvenidos al tercer bloque del Gato del PH. ¿Tercero o cuarto? Ya no, tercero o cuarto, tercero. Tercero, tercero, ¿sí? Mirá. Quinto B. Toca timbre que te atiende Carlitos. Esto, no, tiene el quinto sexto, Mariel. Esto es una promoción exclusiva para la gente que llama al 15-44-06-1852. 15-44-06-1852. Te ganas una entrada, Alexia, para la Feria del Libro. Exactamente, el que llame se gana automáticamente una entrada al libro. Alexia. ¿Qué dice? No, estoy aprendiendo el idioma. Escritor, escritor. Estoy aprendiendo el idioma. ¿Qué? Soy una fan. ¿Quién te lo escribió? ¿Quién te lo escribió el libro? Me voy. ¿Quién te lo escribió el libro? Zulemita, Menem. Lo que quiere decir la autora es que estamos sorteando entradas para el libro. De la duda. Pueden entrar al libro. Si quieren pueden, les voy a hacer un cuento. ¿Y todo de la Feria del Libro? ¿De qué se trata? Y es una fecha muy importante en el mundo de la literatura latinoamericana, donde se presentan varios autores a lo largo de 2 semanas aproximadamente. Bueno, Alexia es la candidata número uno a ganar esa entrada. Alexia llama y le leemos su horóscopo, se gana una entrada. Muy bien. La fiesta absoluta. Pero antes... Sí, por favor. Voy a aprovechar este espacio que tengo para descargar mis energías bíblicas a través de un reggae, como vengo haciendo las últimas veces. ¿Cómo se dice el acto de enseñar? Predicar. Voy a predicar la palabra del Señor a través de un reggae, ¿sí? Eso. Bible reggae. Yo. Ah, sí, good vibes. Jesus vibes. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y le engrandeció sobremanera. Y habló Salomón a todo Israel, a los jefes de millares y de centenares, y a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de las casas paternas. Y fue Salomón con el boda, esta congregación, al lugar alto que había en Gabaón, porque allá estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído en el arca de Dios de Kiriat Yereim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Basaleh, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí adelante del tabernáculo de Jehová, al cual fue el consultor Salomón con aquella congregación. Y subió Salomón allí delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. De aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has hecho con David, mi padre, gran misericordia, y a mí también has hecho rey en lugar suyo. Ahora pues, oh Jehová Dios, que se cumpla tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has hecho muy rey sobre tu pueblo, numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá? Me siento iluminado, ¿eh? Así fue el rey. Siento que aprendí muchas cosas. Me siento más cerca del Señor. Me siento que voy a ir a misa todos los domingos. Me siento en un sauna con Dios. Ya está. Yo ya estoy convencido. Es una liberación espiritual muy grande. ¿Cómo se siente? Me siento, boludo, es como que descubro la Biblia a través del reggae y eso libera energías. Oh, cómo libera. Libera. Cómo libera en a Willy, Astros. Uy, no sé. No me digas que viene eso. Yo no Astrid. te creo nada. Yo siempre me sorprendo con estas cosas. Astrid y Obelix. De Jesús pasamos a los... Sí, somos un chanta. Politeístas. Astros. Somos politeístas. Alexia. Nos podéis empezar a llamar. Alexia, es tu momento para que tengas el horóscopo. Pero antes, como siempre. Y la entrada del libro. Y la entrada del libro, además. La entrada para la Feria del Libro. Pero antes vamos a hacer un pequeño rezo entre todos. Los invito. Los invito todos. Ahí. Ahí. Cucumelo. Cucumelo. Purmamarca. Oje. Abele. 4-10. Comenzamos con el horóscopo. Horóscopo. Ah, nos está observando el señor Quiero Schumacher de la ciudad de Nueva York, ¿eh? Que lo. En el Instagram Live. Que lo parió. No hay fronteras. Puto, gordo. Comenzamos con Aries. Alguien de Aries, alguien de Aries. Acá, Aries, uno de Aries. Aries y además Rafa también es de Aries. Claro. No, Aries, Rafa es de Capricornio. Ah, ¿verdad? Así que vamos. Aries. Aries. Escucha esto. Te empezarás a interesar en practicar artes marciales. Y además, siguiendo la temática del superhéroe de la semana, del día de la fecha, tu superhéroe es Flash. Oh. Dudoso, ¿no? No le crees. Seguimos adelante con. Pará, ¿Flash tiene eyaculación precoz? ¿Flash? Sí, sí, sí, pero te arde después. ¡No! ¡Porque es malo! ¡Además, todo malo, boludo! Lo hace muy rápido. Ya lo sabés. Lo decís por la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, nada. Son como la gala y el perro, pero con Flash. No, basta, no me hables de eso ahora que estoy en la sección y me traumatiza. ¡Hace calor! ¡No, la madre me parió! ¡En la pileta! El champán. Bueno, vamos con Tauro porque si no esto se pone raro. ¿Alguien de Tauro? Tauro. Llámela, papá. Verás un copo de nieve en Villa Crespo. Mirá, no. Bueno. Qué raro. Bueno, buenísimo. Muy bueno. ¿Te gusta? Sí, sí, sí, me recabe. Y tu superhéroe es Linterna Verde. Mirá. Está bien, bueno. Yo tengo una pregunta. Linterneando. ¿Tienes eyaculación precoz? Linterna Verde puede simular semen con su anillo. Una de las cosas que puede generar es un semen. Tiene el anillo. Con su anillo, por no decir. El consolador. No. ¿Qué? No entendió, no entendió. La otra, la otra. Cuando se comunica con los astros. Con los astros. Claro, claro, claro. Sí, está completamente poseído. Es lo que dice, es lo que dice esta hoja de papel que trae. No entendió nada. Otro, otro. Está todo bien, nada. Géminis, comenzarás a usar reloj de pulsera o de bolsillo. ¿Eh? Vas a empezar. En la semana. Esta semanita. Está bien. Reloj con aguja. Ojo. Es bueno. Ojo. Reloj. ¿Y tu superhéroe? Escuchate tu superhéroe. Johnny Sims. Superhéroe. ¿Quién? Johnny Sims. No lo conozco. ¿Quién es? No, voy a decirlo. Búsquenlo en Google. ¿Es del Sims? No, mejor no. Búsquenlo. Entren a privado, viste, incógnito, y busquen Johnny Sims. Muy bueno. Bueno. Vamos ahora con Cáncer. Alexia, llamanos. Alexia, estamos esperando. A ver, para Tincho, tirá tu teléfono. 15 4406 1852. Y vamos a decirte tu horóscopo en vivo si llamás y te ganás una entrada para la Feria del Libro. Hasta que lo parió. ¿Por cuál iba? Cáncer. ¿Alguien de Cáncer? Nadie. Cáncer. No. Vas a pedir un remis y va a venir un carruaje. No. Sí. Un Uber Air. Un Uber Air. Va a estar muy lindo, la vas a pasar muy bien. Y bueno, tu superhéroe de acorde no a la época isabelina, tal vez. El zorro. Va a ser el superhéroe. Isabelina, tal vez. ¿Qué dices? Va a ser el zorro tu superhéroe de la semana. ¿Escuchaste el chiste, el chiste del zorro? ¿Cómo es? Que había unos tipos que los tenían atados y de repente llegó un señor con antifaz negro, sombrero negro, capa negra, y va y los libera y deja una seta en la pared. Y se van los tipos y dicen, gracias Superman. Ahí va. Es el zorro, ¿el zorro no es el superhéroe que es eyaculador precoz? ¿No es el zorro? El zorro era ese. Pero en esa época no existía el orgasmo femenino. Es más, la seta, ¿sabés con qué lo hacían? No, no importaba. No importaba. Era por eso. Era exactamente. La seta de Chele. Bueno, vamos con Virgo. Hablando de Chele. ¿Alguien de Virgo? Yo soy. Mamá, allá. Hay dos Virgos. Jam, atención. Hablando de Chele. Te va a morder un perro, pero te va a dar super fuerza. No. La tenemos al gordo. Emma, mi amor. No. Se nos comunicaron justo por WhatsApp. Está live. En Nueva York. Por WhatsApp live, porque hoy estamos live. Nos están viendo ahí a lo lejos. Filma el vaquero. Estamos haciendo en este momento. Super radial. Super radial. Hay una interacción de videos que ustedes no pueden ver porque solamente nos están escuchando. Si nos querés ver, metete en Instagram. Buscá el gato del PH, gato del PH, arroba gato del PH. Y vas a ver lo que está pasando, que no entendiste lo que saludo, pasa. Saludo al Soto Cheats de Polvorines que me está escribiendo por Instagram Live. Saludos, sí, saludo. Soto. Una experiencia multiplataforma. Es, sí. El gato del PH se vive en vivo. Por todos lados. Por todo el mundo. Technology. Es un programa mundial. ¿Y si te hacen un Uber Air? Contanos qué onda. Me están llamando. ¿Cómo estás, boludo? ¿Cómo le estás fallando? Me están llamando. Alguien lo está llamando a Tincho. Está sonando el teléfono. Pará. Ahí va, pará. Sutura, si hablamos todos juntos. Sutura. Alexia. No. ¿Sí? Hola, Alexia, baja la música. ¿Cómo yo no, quiero Alexia? Que Alexia hable con Irene. Alexia, baja la radio que acopla. ¿Puede ser que Alexia hable con Irene? Hay que ser esa frase. ¿Puede ser? Hola, Alexia. Hola. ¡Oh! ¡Hola, Alexia! ¿Estás ahí? ¿Cómo andas, Alexia? ¿Bien? Bien. Acabamos de terminar con la mudanza acá. ¿Dónde? Impresionante. No puede ser, Irene, por favor. Irene. Me están llamando de otro lugar, Alexia, también. ¡Alexia! ¡Alexia! Tenemos que dar varios números. ¿A dónde, Alexia? ¿A dónde te mudaste, Alexia? Sí. ¿A dónde te mudaste? Estamos por Belgrano. Somos 4 biólogas viviendo juntas. ¡Ah! ¿Y de qué hablan? ¡Qué quilombo, eh! ¡Biólogas! ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Alexia. ¿Cuál es el horóscopo para Piscis, muchachos? Piscis. Vamos al horóscopo. Para que termino, voy a decir primero el superhéroe de la semana para Juama, que se quedó con la leche en el ojo. ¿Cuál es? Tu superhéroe es Jesucristo. ¿Está bien? Voy a predicar. Mucho vino para ti, querido. Y bueno, Alexia, que pide Piscis. ¿Para qué vino tienes, Jesús? Porque una cosa es un vino y otra cosa, ¿qué vino es? Y depende cómo lo agarres. Si está para abajo, un torrontés. Si está para arriba, un Malbec bien cosechadito. Uy, si ahora salgo piola. Sí, ¿y sí, Piscis? Sí. Piscis, bueno, Alexia. Vamos a decir su horóscopo. Alexia, ¿estás ahí? Sí. Vamos, ahí bien, va. Bien. Tu celular reproducirá tus audios en un volumen muy, muy alto. Como el de la China que hace. Claro, bien fuerte. Se van a escuchar tus audios muy, muy fuerte. ¿Qué pensás de eso? Acá en el calor. Ay, hace calor. En la mudanza. De ahora más con auriculares. Me parece bien. Sí, una bien. Semanita igual nada más, ¿eh? Tranquilo. Bueno, y tu superhéroe es Favaloro. Corazón. Mi corazón, mi vida, ven a bailar, dame otra oportunidad. ¡Oh, no! Ahora la guitarrita. Bueno, Alexia, nos quería decir algo más. ¿Estás conforme con tu horóscopo? ¿Qué nos puedes decir? No escuché el superhéroe. No. Superhéroe Favaloro. Favaloro. Corazón. La cuarta vez. ¿Te gusta? ¿Lo considerás un superhéroe? Sí. No puedo hacerlo tan grave. Sí. Hacen eso las biólogas. Excelente. Alexia es la más grande que hay. ¿Algo más que quieras? Estás invitada a participar. ¿Querés llevar? ¡Se ganó la entrada para la fe del mundo! ¡Ganaste la entrada para la fe! ¡Ganaste! ¡Vivo, vivo! Chicos. Sí. Alexia, te ganaste unas entradas para la Feria del Libro, ¿sabías eso? Vas a ir. Es impresionante. En serio, real. ¿Las entregan por exactas? Sí. Tenés que pasarla a buscar, estamos en Ingeniero Tompkinson, 2400. Esto es Munro Alejado. Un terreno baldío. Me están llamando otro. Alexia, muchas gracias. Te quedas hablando con la producción. Ellos te van a explicar cómo hacer con la entrega. Hubo portal, te entrega las entradas, Alexia. Hola. Hola, sí, hola, sí, ¿quién habla? Nancy Mora. ¿Quién? Nancy Mora. Mirá la voz. Nancy Mora. Me gustó la voz. ¿Cómo andan, Nancy Mora? Nancy Mora. Muy bien. Muy bien. Estoy escuchando arroba Nancy Mora. La entrevista con Alexia. Mirá, mirá. Mirá. Y es más, el superhéroe de Alexia es la persona con la que he trabajado yo. ¡No! ¿Pero cuántos años tiene usted, Ale? Mora. Nancy. Yo a Nancy la conozco. Voy a presentarte. Por favor. Nancy es una enfermera que ayudó mucho a la salud del país. Me ha contado historias impresionantes. Una de ellas es con Favaloro. Y quiero Nancy, que nos cuentes a todos la anécdota, por favor, porque es impresionante. Por favor. ¿Puede ser? Me estoy muriendo. Hola. Hola, sí. Nancy. La anécdota con Favaloro, sí. Sí, que cuando era chiquita, muy chiquita, tenía 23 años, trabajaba con René Favaloro haciendo trasplantes. No, me estás jodiendo. Wow. En serio, los primeros trasplantes que se hicieron en Fundación Favaloro, que fueron bipulmonares, ortotópicos e heterotópicos, trasplantes dominó, los primeros trasplantes pediátricos que tuvo la Fundación Favaloro fueron atendidos por mí. Y es muy grosa esa historia. La verdad que Nancy... Yo estuve muy en contacto con el héroe de Alexia. No lo puedo creer. Sí. Un aplauso. No puedo creerlo. Esto es el gato del PH. El gato del PH. Sorpresa y medio, una pelotudez comparado con el gato del PH. Y los escucho a ustedes todos los lunes de 22 a 24. Che, muchas gracias. Gracias, Nancy. Sos un amor. Te quiero. Nancy, ¿qué signo sos? Te felicito. No, nosotros a vos. Increíble. Nancy, te ganaste unas entradas para la Feria del Libro, ¿sabías eso? Bueno, gracias, sí, los escuché. Después te las llevo yo, Nancy. Felicitaciones. Leí el horóscopo, el horóscopo. Dale, un beso. Ah, el horóscopo. El horóscopo, leí el horóscopo. Son unos genios, los quiero mucho. Chau, chau. Nosotros también, Nancy. Nosotros también. Un beso, gracias por llamar. No tenés que avisar, Nancy, esto. No, Nancy es la más grande que hay. Una mujer. Che, qué lindo. Me cayó muy bien. Ahora el karma me va a hacer mierda. No, pero no, Nancy. Fue una sorpresa. Nancy, yo me acuerdo. Nancy, me acuerdo una vez hermosa, una historia hermosa. No puedo dormir. ¿Cómo? Nancy, me acuerdo que compró mi libro y nos juntamos en un café. Y bueno, yo le conté un poco del libro. Me contó historias como esta, la de Favaloro, y historias dentro de la enfermería que estuvo haciendo ella. Increíble. Durante tanto tiempo, impresionantes, la verdad. No, una grosa. Una persona que pasan estas cosas. Hermosa. Perdón, me tenté, pero fue porque fue muy inesperado. No, es que es gente grosa. Nos llamó, hay una leyenda, se puede decir, de la medicina. Sí, no, la verdad que... Impresionante. Una mina de hierro. De genia absoluta. Impresionante. La queremos muchísimo. Aparte, muy linda voz, ¿eh? Muy linda voz. No, sí, se puede decir, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, seguimos, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo seguimos con el horóscopo? Seguimos con Leo, nuestro signo por excelencia, porque de acá somos muchos. Somos de Leo. Somos todos. Le deseamos un feliz día del trabajador a Nancy, ¿no? Nancy, feliz día. Aplauso. Gracias, Nancy. Para todos los que salvan vidas, para todos los que escriben libros, para todos los que trabajan de lo que trabajen. Capa, Nancy. Leo, por error te van a mandar helado de pistachio. Pero te va a gustar. No, me encanta. Y vas a empezar a probarlo. Me encanta, Leo, pistacho. ¿Te gusta? Me encanta. Entonces no soy de Leo. Bueno, corroboremos. Corroboremos este dato. Al poco nos embolas todos a ver quién es de Leo y quién no es de Leo. Ahí te vas a dar cuenta. Super. Y el superhéroe de Leo de la semana es Michael Jackson. Sí, me gusta. Bueno, gran músico. Gran músico. Vamos con Libra. Buenas noticias a tu alrededor, pero son ajenas. No, eso es lo peor que te puede pasar. Pero ojo, tu superhéroe es Superman. Ah, con la Z del zorro. Sí. ¿Vieron que todo tenía sentido? Sí, gracias. Sentido. Escorpio, tirarás un fueguito artificial, canita voladora. Hashtag canita voladora. Quiero sumar ese hashtag. Gato del PH, canita voladora. Ya mismo es trending topic. Ya tenemos caca. Tenemos culo. Tenemos caca, culo, canita voladora. Canita voladora. Parece que vamos a hacer algo peligroso. Sí, es raro. Adentro. Al final del programa vamos a decir cuál es el experimento. Sí. Vayan adivinando sus casas. Y el que adivina se lleva una entrada para la Feria del Libro. Te pones la canita voladora en el culo, le das mecha y sale para arriba. Ah, pero diga. No es eso. Es así pero invertida. Claro, la canita invertida. Está en el Kama Sutra. Está en el Kama Sutra. Sí. Y bueno, tu superhéroe de la semana es Jaco Pastorius. Mirá, bueno, mirá. Sí, el tipo que mató a su germo. Bueno, no. Y una menos. No, yo no, las cosas que te tengo que no sabía, decir. No sabía, sí, la mató, no sabía. La mató. Sagitario, tendrás pegada Despacito toda la semana. A mí me pasó sin ser de Sagitario. Y tu superhéroe de la semana es Bergman. ¿El Rabino? El Rabino. Ah, mirá. Bueno, creo que es el mejor superhéroe que dijiste hasta el momento. Es el único que le pude meter un latillo. Capricornio. Está bien, está muy bien. Es que acá, a partir de acá me di cuenta que tenía que hacerlo gracioso. Que tenga una sección cómica. Es que a veces me creo en mi rol de gurú. Puso cara de gurú. Convencí a mi familia que me diera toda la plata y la invertí en abono. ¿En abono? Sí. ¿Qué abono? ¿Cómo pedí abono que te llamen? ¿Cómo no, pedí se la dio abono. Abono el de YouTube. El abono de Movistar. Sí. Que le falta, viste, abono. Sí, tenemos crédito por un montón de tiempo. Por un montón. Capricornio. Habrá lo raro en tu casa, pero desaparecerá misteriosamente. Así que... Franca, no pasa vas nada. Vas a oler como chiqui olor raro. Nico es de Capricornio, ¿qué opinas? Nico de Capricornio. ¿Te pasa a oler cosas raras? ¿Cómo? ¿Olés cosas raras? ¿Sentís un aroma raro y se va? Por ahí esta semana me paso, no sé. Esperemos. Voy a encargarme de ello. Hay que hacer verídico el horóscopo. Detrás de las paredes está Rodrigo tirando. Detrás de las paredes, Rodrigo tira pedo. Superhéroe de la semana, Aquaman. Super bien. Y de Aquaman encargamos con Acuario. Depilación definitiva, por favor, depilación definitiva. Masculino. ¿Leerás un artículo? Puede ser. Bueno, si quieren, manden su propio horóscopo, están invitados, la verdad que todo. Manden su quit. Estoy con el quit. Mañana tengo que laburar, soy una mierda. Va a subir un peón, ¿cómo se dice? Un lumber. Acuario. ¿Leerás? Es un lumpen. Un lumpen proletario. Ah, lumpen. Acuario, leerás un artículo donde mencionan tu nombre. No sé si para bien o para mal. Oh, polémico. Así que, cuidado. Tu nombre estará del lado del nombre de Delia, así que vamos a ver qué pasa. No sé. Sí, puede ser. Sí. Sí, no sé. ¿Delia no sé. O Delia? Delia. Tu nombre ahí, Delia, hicieron algo. Bueno, ok. Y tu superhéroe es Freddy Villarreal. Wow, me gusta, sí. Gran superhéroe. Así que superhéroe. Terminamos con eso, un final feliz. Espectacular. Dudoso, pero espectacular. Nos vamos al bloque con Sass, ¿puede ser? Ah, vamos con Sass. Hoy cumpleaños. Es el aniversario de Sass. Y es 37 ans. Dale. Dale. ¿Qué tema? Yudica. Sass, Paris sera toujours Paris. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville. Son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Woo!

Ah. Definitivamente come larga. Hay unos pares de los pibes que dicen que come corta, pero es muy larga. Belarga es de... Claro, el cual, varón. De la nobleza. Claro. Título, título. Quiere ser un burgués. Un burgués. Siempre sostuvo esa teoría. Bueno, varón, bueno, Lucas. Sí, Hernán. ¿Responden uno y uno? Sí, uno y una. Sí, uno y uno, uno y uno. Lucas, ¿cómo te llamas? Lucas. ¿Con L de qué? De Lautaro. ¡No! De Lautaro. Inception. Varón, dime. Si te quedaran 37 segundos de vida, ¿qué harías? Ahora, ya. ¿Qué haría? Se fumó mucho. Sí, me fumo un cigarro, me tomo una buena birra y listo. Sí, me gusta, me gusta. Hay que llegar a ver, Mansi, si pudieras revivir. Si pudieras revivir a cualquier músico, pero como consecuencia revivís a una versión Super Saiyajin de Carlos Menem, ¿lo harías? No. ¿Pero para llegar al poder o no? ¿Cómo? ¿O es un chabón X? Ahora. Es Menem. Es Super Saiyajin, o sea, llega donde quiere. En vez, claro, de ir en Ferrari, sí, en vez de ir en Ferrari, no, por no, la no. ruta a la Mar del Plata, va volando a mucha velocidad. Los músicos no, viven con su música. Quiero hacer un comentario. Esa pregunta que recién leyó Er, nos llegó a través de las redes. Nos leyó Er. Tremendo. Alexia. Nos llega a través de Alexia. Es una buena idea que ella tuvo de tirarnos preguntas para hacerle a los invitados. Por Alexia, si alguno más lo quiere hacer. Te vamos a hacer una confidencia. El rap tiene que ver con un Saiyajin. Bien. Alexia. Me gusta el movimiento de cabeza que sí, hace. Sí, no se ve, por desgracia. A ver, ¿varón, vos qué preferís? ¿Una pregunta nuestra o una de Alexia? De ustedes. Bueno. ¿Qué te provoca la palabra bípedo? La palabra bípedo. ¿Qué te provoca la palabra bípedo? Es un animal que tiene dos patas. ¿Cómo? Bueno, no es un bípedo eso. Que camina en dos patas. Es un ser que camina en dos patas, un bípedo. ¿Un bípedo qué me provoca? Sí. Está bien, está bien. Está bien. Mansi, la palabra ribosoma. Cromosoma. La palabra pinocha. De Pinocho. Te está copiando a mí. La palabra pelela. Bebés. Bebés. Pitulín loco. Algo chiquito. Oh. Si fuera chef, ¿qué no cocinaría? Chef. ¿Cómo se dice, boludo? Se pronuncia. No, sí, está bien. Estamos en presencia de uno, por eso pregunto. ¿Está bien? ¿Es así? Hamburguesas veganas. Ah, buena. ¿En qué frase usarías un punto y coma? Deja de repetir lo que te pregunta para ganar tiempo. Sí, es como cuando te preguntan las tablas. ¿Qué sé yo, chabón? No sé. En esa, listo, perfecto, qué sé yo, chabón, claro. Punto y coma, no sé. ¿Qué superpoder pedorro tendrías? Tiene que ser pedorro. O sea, ¿cuántos pedos por día? Claro. No, no tiene que ser con pedos. La tu lento. No sé, boludo. Uno medio pedo. Abrir bien los sobrecitos de condimento del McDonald's. Oh, ¡qué bueno! Muy bien. La mandó a guardar. Perfección. No, la mandó a guardar. Varón, Dolores Fonsi o Remedios de Escalada. Dolores Fonsi. Si te pica una serpiente. Sí. ¿Dónde preferís que sea? Puedes elegir un lugar. Pierna. ¿En qué lugar de no, la pierna? ¿Para cómo se llama esto? Gemelo. Gemelo. Gemelo. Sí, gemelo. O rodilla, no, rodilla, hueso, nada más. Varón, ¿cuántos perros acariciaste hoy? Dos. Habla muy bien. Desde mi casa. A ver. ¿Y al de acá no lo acariciaste? Sí, lo acariciaste. Tres. A veces damos amor y no lo sabemos. Bueno, vamos con la última para Maxi. Para los dos. ¿Por qué tu vieja es una frase tan versátil? ¡Tremendo! ¡Qué paja que respondo primero! Tengo menos chance de pensar. Es muy filosófico. Porque tu vieja. Claro. Sí, o sea, pues las viejas meta son claves en la vida. Sí. Pues debe ser por eso. Clave. Hashtag clave. Sí, opino lo mismo que el muchacho. Dale, boludo. Perfecto. Algo distinto. Algo distinto. Jugátela. Jugátela. Dale. Decimos de nada. No, ya está. Revelate al sistema. No, ya está. Aplausos. Gracias. Se puede lograr el consenso nacional. Pará, pido. Yo sé que esto, por favor, hagámoslo. el varón tiene un superhéroe, un superpoder pedorro. Sí. Que es, se aprende videos de YouTube de memoria, tipo, no sé, el bananero de memoria. Y así, el borracho versus travestis de memoria, así. Podemos pedirle que... Por favor, por favor. Muy bueno, muy bueno. El de paraguayo, el de paraguayo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Maldero? ¿Cuál es tu favorito? Bajá la música, bajá la música. El paraguayo. Uf. Para dar un momento, chabón. Sí, mentalizate. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vámonos a ir a casa. Y yo le dije ya a ella, hora para ir a descansar. Le dije, mañana día laboral. Le dije, justamente el personaje me dijo, vamos a irnos como yo quiero, le dijo. Y justamente me dijo... Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y está pendiente un poco trombólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la arbolada. Y él voló y se tiró por la pared y se reventó todito. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y... Era hasta ahí, no sé cómo, pero que Dios se mejore. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa. ¡No! ¡Salud, reportero! ¡Cáele hincha! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡No, el mejor poder del mundo! Esto lo ponemos... ¡Eso es de memoria! Esto sale en la página de Facebook, lo vamos a ver. Es un highlight, es un highlight. Esto es un highlight, señoras y señores. Tenés un highlight acá, tremendo. No, me vuelvo loco, no podía. No puedo creer. Increíble. Llorando, en el público, hay gente llorando. No me lo esperaba. Uy, otra, por favor. Otra, una más. De nada, gato del pH. Sí, trajiste la palabra. Pará. Un minuto, ¿eh? Cuando la sientas, acá estamos para rellenar. Pará, estoy pensando esta, guacho. Mientras podemos repasar los ganadores de la Feria del Libro, ¿no? Ganadores de la Feria del Libro. Alexia, Nancy, Milagro Bourdieu, Agus Blanco, Pino Solanas y Silvia Zuller. Silvia Zuller. Gracias por seguir comunicándose al... ¿Arranco? Arranca. Si no encuentro una respuesta rápida, me la corto. Aquaman es ofílico. Flash acaba en un flash. La Mujer Maravilla acaba en leche en polvo. La Mole, la puta madre. Señor, lo que me faltaba, un popa. El Doctor Mengeche. Doctor Frío, ¿qué mierda quieres? ¿Vos conoces al Doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? No. ¿Quieres que diga quién? Así tú dices, el que te llenó culo de leche. ¡Vete a la mierda! Doctor Mengeche, ayúdeme, si sigo así me duele el puto. Ah, pero eso sería terrible. ¿Me dejas examinar tu amiguito? ¿Sabe lo que le daría? Le daría muchos besos en la puntita. Doctor, ¿me va a mirar la chata o me voy a curar? Hay que estimular este pedazo, urgente. Si querés lo hago yo. Vete a hacer un petardo, por favor. Quiero creer. Hay que estimular el pedazo urgente. La cantidad de palabras. No te puedo creer. Conexión y hace muchos personajes. Son muchos personajes a la vez. Muy bueno. Me los miro unas par de veces y vengo con todo hecho. Por favor, quedan. O los podés llamar por teléfono si no podés venir. Sí, sí, sí. Los podés llamar por teléfono. Sí, sí, pero necesitamos esto todos los días. Todos los lunes, por lo menos. Sí, por favor. Tiene una sección. Me paso un poco y ya. Vamos. ¿Rap? ¿Con qué vamos? ¿MC Lata? Yo. Show. MC Lata, ¿qué haces para prepararte para esto? Bueno, hoy, como muchos en la audiencia habrán adivinado, vamos a hacer un... ¿cómo se llama? Rhythm a Portrait. ¿Qué? De Dragon Ball Z. Yo. Seguimos con el ciclo de Rap and Kids. Rap and Kids. Necesito un poquito más de base, un poco más de flow. Yo. Yo. Sí. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde allí. Una fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. venite con los pibes. Y Goku, venite, no seas sortiva, no me dejes solo. Recuerdo a Kakaroto mirándome a los ojos. Se sacrificó para la tierra a salvar. Un superhombre de sesos al pocos. Ver críticas, pero en tu casa pajas te matas. El amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los terribles monstruos, a pelear. Y en la nube voladora vamos a viajar. Y las pussies de las bichis vamos a mojar. A intentar la gloria alcanzar. A intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde allí. Fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual. Oportunidad. Vamos a buscar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde allí. Un aplauso. MC Lata. MC Lata. Enchilada. Seguimos con, ¿no?, esto de la música. Viene muy serio el programa, ¿eh? Viene muy serio. Viene muy serio. Esto es seriedad absoluta. Vamos a ir con Nicolás. Nicolás, bienvenido otra vez. ¿Qué te parece el programa hasta ahora? Por favor, contanos. Increíble. ¡Es el que tocó la viola antes! Yo lo conozco de increíble. Pero ahora está más puesto. Tomó birra todo el programa. Le subió la birrirubina. Me subió la birrirubina. La birrirubina. No, no. Lo no, salvo así. Y la subí. Subió. Voy a tocar un tema mío, también nuevo, que se llama El Túnel, justamente El Túnel, por Sábado. La obra de Sábato. ¡Vamos! ¿No? Esa cosa de la mujer que no podés ver y... ¡Mi novela! Es mi novela argentina favorita. Y todo ese quilombo. La leí tres veces. Yo dos. Vamos. Yo la leí. Yo la leí la tercera. Yo la leí cuatro. Algún día voy a leerla. Yo la leí 18. Vamos a hacer competencia. En 20 años nos vemos. Yo la leí 16. En 20 años nos vemos. Dale. Bueno, voy. Vamos a ver cómo sale esto. Thank you. terminalo nomás. Increíble, increíble. Qué lindo tenerte siempre, Nico. Sí, posta. Muchas gracias, para mí es un placer. Siempre, siempre nos pones bien, boludo. Encima, con un estilo muy marcado. Se nota, sí, sí, sí. Muy marcado desde el principio. Desde el principio, sí, sí, se nota. ¿Y este tema no lo estás tocando también con la banda que tenés ahora? Porque recuerdo esto en tu cumpleaños, que fue una happening muy interesante, donde me quedé dormido, pero... como siempre. Recuerdo esta canción con mucho cariño. Sí, la estoy tocando con la banda que estoy armando ahora. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene un nombre muy definido. Estamos buscando ahí el norte, pero estamos armando. Entre Super Nico y Nico el más grande de todos. Claro, entre soy un capo y. Y me la chupan todos. Claro. Pero nada, estamos ahí armando los temas y está saliendo lindo. Se está armando. ¿Te parece uno más y cerramos? Dale, uno más. Bueno, nos despedimos ahora. Perfecto. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto vivir este lunes con ustedes. Muchas gracias. Lo dejamos con la mejor música. Gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes que viene a las 22 horas. Entre las 22 horas y las 12 horas del día lunes que viene, podrás escucharnos aquí como siempre. Pero dejá de pantalear, pibe. Pórtense bien. Que esta vez se muera mi verdad. Voy corriendo, la luna no me ve. No voy a dejar que esta vez se muera mi verdad. Y así surcar el cielo protegiéndome de lo que me quiere bajar. Y así llegar a donde el fuego nunca me pueda encontrar. De querer, como el día que se va cambiando de color, en el fondo de lo que siempre fui, guardo los recuerdos para renacer y así surcar el cielo protegiéndome de lo que me quiere bajar. Y así llegar a donde el fuego nunca me pueda encontrar. Voy a buscar mi canción. Oh. mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go?